va a tomar una foto. Porque después ya desde esta perspectiva no las voy a tener. Así que... A ver, miren para acá todas. Si quieren saludar. Como pasa el tiempo de rápido. Ya nos vamos hoy, pero ha sido un tiempo realmente muy, muy especial con su palabra, de compartir también. Y espero que podamos aprovechar este tiempito que nos queda y aprovechar la tardecita también. Gracias a Dios porque hoy no tengo sueño. Pude dormir muy bien anoche. Yo decía, Señor, ayuda a mis hermanas. Si yo, que soy la que tengo que dar el tema, me sentía cansada, me sentía así, ¿cómo estarán ellas? Entonces, gracias a Dios que hoy estoy mejor, ya no me duele la cabeza. Gracias a Dios que hoy he amanecido mucho mejor. Vamos a orar para comenzar. Señor, yo te quiero dar muchas gracias por cada una de nosotras que estamos acá. Gracias porque tú nos permites abrir nuestros ojos a este día y estar acá hoy. Señor, en tus manos estamos. Padre, tu palabra va a ser expuesta. Yo te ruego que ella hable a nuestro corazón, Señor. Señor, que esa palabra traspase nuestro corazón, nuestra mente, nos dé convicción en lo que tú necesitas que nos convenzamos, Señor. Ayúdanos a poner en práctica lo que hoy escuchemos y aprendamos de ti, Señor. Gracias, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya hay un poquito más de sol, ya se ve un poco menos la diapositiva, pueden ver. Hoy vamos a ver la última enfermedad, hipermetropía. ¿Tú lo tienes? ¿Nos cuentas, por favor, qué sientes? No, pero ¿la tienes física o espiritual? Ah, cuéntenos, por favor. ¿Cómo es esa enfermedad? No, sencillamente uno puede ver de lejos. De cerca no. Ajá, de cerca no se puede ver, de lejos se puede ver mucho mejor. La otra, Anita, por favor. A ver, acá está mejor la especificación de lo que significa. La visión es mejor para los objetos distantes que para los cercanos. Vamos, no vayamos, ahí está, no sé si lo alcanzan a leer. Proverbios 17:24 dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Y Juan 4:35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Tener hipermetropía es como, por ejemplo, decir, yo quisiera ser una gran doctora. Yo quiero ser una gran doctora, yo quiero especializarme, me gustaría especializarme en anestesiología, me encantaría eso. Y resulta que me inscribo en la universidad para estudiar medicina y sueño con ser la mejor doctora, pero los primeros días me consigo un grupito de amigos terrible, no estudio, vago, saco malas notas, pero yo deseo ser una gran anestesióloga. Me preguntan, ¿qué quieres ser? Una gran anestesióloga, pero me va mal porque no estudio, me va mal porque no me levanto temprano y llego tarde a la universidad. Eso es tener hipermetropía. Sueño, me imagino cosas en el futuro, planeo cosas para el futuro, pero en este momento no estoy haciendo nada para llegar a lo que deseo, a lo que quiero. Yo quisiera ser una gran cristiana. Y cuando esta mañana estábamos acá en el devocional y Ofelia nos estaba enseñando cómo hacer un buen devocional, ahí sentada yo pensaba, quiero ser una buena cristiana y todos los días levantarme temprano, y me imaginaba yo sentada en la mesa con los marcadores, el cuaderno, la Biblia, todo. Pero resulta que llega la noche, llega mañana y ni siquiera he hecho el devocional que ella me pidió que hiciera hoy. Eso es tener hipermetropía. Sueño con hacer cosas lindas y grandes para Dios, pero en el día de hoy no comienzo, no estoy haciendo nada. Vamos a... Anita, el otro, por favor. Santiago 4, capítulo 13 al 16. Vamos todos a Santiago 4. Abran sus Biblias. Santiago 4, versículo 13 al 16. Allí en su... Ay, perdón. No leí lo que dicen sus apuntes. Entonces dice, es muy bueno mirar hacia adelante, pero ¿por qué esperar? No mires al futuro. Ahí hay que escribir, no mires al futuro. Mira el presente. ¿Listo? Ahora sí, vamos a Santiago 4. Ahí en sus apuntes dice del 13 al 14, pero yo lo tengo aquí del 13 al 16 en la diapositiva. Vamos a leerlo. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y allí nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben lo que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Tremendo, me encantan estos versículos. Me dicen, el Señor me dice a través de estos versículos, dejen de soñar tanto, dejen de hacer tantos planes. Si no es mi voluntad, no lo van a lograr. Digan, si el Señor quiere, haremos esto, haremos aquello. Pero no planeen por su cuenta. Voy a ir a esta ciudad y allá voy a durar un año y en 2 años voy a hacer esto y en 3 años vamos a hacer esto. El Señor nos mira y dice, diga más bien si Dios quiere, porque usted no sabe lo que yo tengo para usted hoy. Sigamos leyendo en nuestros apuntes. Dios nos llama claramente a ver las responsabilidades y oportunidades que están delante de nuestros ojos, en nuestra propia puerta, momento presente, aquí y ahora. Dios me llama a esto, a vivir el momento presente, aquí y ahora. ¿Saben que Dios nos creó a cada una de nosotras con un propósito? Él nos creó con un propósito específico. Y por más de que yo haga muchos planes, tenga muchas metas, si entre esos planes y esas metas no se encuentra el propósito por el cual Dios me creó, no los voy a cumplir. Él me va a llevar a tal punto de que yo voy a hacer lo que Él quiere que yo haga, para lo cual Él me creó. Quiero que escriban allí en sus apuntes este versículo, Colosenses 1, 16, y que lo busquen. Colosenses 1:16. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo todas juntas y fuerte. Bien fuerte, pero pensando en lo que estamos leyendo. A medida que lo vamos leyendo, ve pensando esa verdad. 1, 2, 3. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Todo, todo fue creado por medio de Él. ¿De Él? ¿De quién? Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él, para darle gloria a Jesucristo. Yo quiero que entendamos en esta mañana que hemos sido creadas por Él. Si tú estás aquí hoy con vida, es porque Él quiso que vivieras, que estuvieras hoy acá, y has sido creada para su gloria. Hasta que tú no entiendas que fuiste creada por Dios y para Dios, tu vida no tendrá sentido acá en la tierra. Lo vuelvo a repetir, hasta que no entienda que yo fui creada por Dios y para Dios, mi vida no va a tener sentido. Fuiste creada por Dios y para Dios. Él quiso que nacieras en este tiempo. Muchas veces había yo dicho, me hubiera gustado vivir en la época de la familia Ingalls, que era todo más sano, más bonito, no sé qué época era esa, 1800 algo, no sé. Pero no, Dios quería que naciera en esta época. En el año, yo nací en el año 1970. Dios quería que yo naciera el 4 de febrero, anótenlo. Me gusta lo que sea. El 4 de febrero de 1970. Él quería que yo naciera ese día, que Consuelo Torres Jordán existiera ese día, 4 de febrero del año 1970. Cuento siempre y me gusta contarlo que cuando mi mamá estaba embarazada, le comenzó un dolor muy fuerte y en esa época no había ecografías ni nada de eso, aunque no lo crean, soy vieja. No habían este tipo de ayudas que hay hoy en día. Entonces le dijeron, no, es un embarazo fuera del útero. La tenemos que abrir y tenemos que sacar ese bebé. Y bueno, mi mamá fue, la abrieron para sacarme, porque estaba fuera del útero. Cuando la abrieron y abrieron su útero, se dieron cuenta que no. Yo no estaba fuera, estaba bien puesta, estaba bien ahí. Cerraron rapidito y le dijeron, señora, cuídese, vamos a ver qué pasa. Pero, ¿por qué? Dios quería que viviera. Y aunque hubieran hecho lo que hubieran hecho, si la voluntad de Dios era que yo naciera, iba a nacer. Y así cada una de nosotras. Tú no estás acá por un accidente. Tú no estás acá porque tus papás no se cuidaron. Tú no estás acá porque ellos quisieron que estuvieras y ellos planearon tu nacimiento. No. Aunque ellos lo hubieran planeado, si Dios no quería, no hubieras existido. No estás acá por accidente. Y me gusta que entendamos eso, que si estoy aquí hoy en la tierra, hoy 4 de junio del año 2018, es porque Dios quiere que esté aquí con un propósito, con un propósito. Y me gusta pensar, según la Biblia, que tengo una fecha de elaboración y una fecha de vencimiento. ¿Sabían eso? Tenemos una fecha de elaboración y una fecha de vencimiento. Job capítulo 14, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente, miren cómo dice para poder entenderlo mejor. Job 14:5. Dice así: tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Este versículo ha traído una paz a mi vida impresionante. ¿Paz en qué sentido? Que yo no voy a morir antes ni después de mi fecha de vencimiento. Acá dice su palabra y la creemos porque es verdad, que Él sabe cuántos meses vamos a vivir. Él ya sabe, ya está eso, no es algo al azar. No es que si me cuidé o no me cuidé me voy a morir más rápido, no. Él ya sabe cuántos meses voy a vivir. Pero más me impacta, no se me concederá ni un minuto más. ¿En qué sentido me da paz? Cuando mis hijos han estado enfermos, cuando veo algo raro en mi cuerpo, que pasa algo raro, o una amiga, un diagnóstico muy pesimista, digo, Señor, no va a vivir un minuto más de lo que tú quieres. No sé si será de esto o no será de esto que tú la vas a llevar, pero la tranquilidad es que no se va a ir antes de tiempo. Esa es la tranquilidad. Conozco a alguien que murió muy joven. Para ustedes, una edad joven para morir, ¿cuál puede ser? Que uno dice, uy, estaba joven. A ver, yo diría está joven hasta los 70. Hasta los 70 está joven para morir. No, para morir. 70 es joven. Bueno, hay alguien que murió muy joven. ¿Y saben quién fue? Jesucristo. ¿De cuántos años murió Jesucristo? Si en este momento a usted le dicen, murió tal persona, ¿cuántos años tenía? 33. 33, tan joven, tenía toda la vida por delante, tantas cosas que le faltó hacer. Eso es el pensamiento humano. Tantas cosas que le faltó hacer. ¿Ustedes creen que a Dios se le salió de las manos el hecho de que a Jesús le quedaba mucho tiempo por delante y Él podía hacer tantas cosas? Todo estaba planeado perfectamente. Y me encanta, y vamos a ese versículo, Juan, versículo 17, perdón, capítulo 17, versículo 4. Juan 17, 4. Juan 17:4, aquí encontramos a Jesús orando. Cuando yo tengo mi Biblia, es una versión que tiene la letra roja cuando son palabras de Jesús. Y aquí Juan 17:4 tiene la letra roja. Y cuando yo veo letra roja, yo digo, es Jesús hablando, a ver qué dijo. Miren cómo dice Juan 17:4, él estaba orando, ya se aproximaba la hora de su muerte. Y él dice así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. De 33 años y ya había acabado la obra. Si él sanaba, hacía milagros, ¿cuántos enfermos no había en ese lugar? Muchísimos. ¿Cuánto trabajo le quedaba por hacer? Muchísimo. Él sanaba a las personas, les daba vista. ¿Cuántos ciegos no le quedaban por delante que habían y existirían aún más durante otros años? Pero no, Jesús, Hijo de Dios, dice, yo te he glorificado en la tierra. Primera razón por la cual nosotros estamos acá en la tierra. Estamos acá para darle la gloria a Dios, la gloria a Dios. Pregunta: si tú supieras que ya hoy es el día que te toca partir, ¿Podrías decir esto? Señor, yo te he glorificado en la tierra. No me responden. El propósito por el cual Dios me creó y el propósito por el cual Dios te creó fue para glorificar su nombre en la tierra. Todos los días debemos estar pensando, Señor, quiero glorificarte hoy con lo que haga hoy. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué significa? Jesús tenía una obra para hacer. Ya Jesús dice, yo ya he acabado la obra que me dejaste para hacer acá. Ahora, Dios te creó con un propósito, glorificarle, pero también te creó con un propósito que es específico para ti. Tu propósito no es el mismo que el mío acá en la tierra. Es tu propósito y es mi propósito, cada uno diferente. Y ese propósito yo lo voy a conocer a medida que leo su palabra y a medida que tengo una relación con Él. Cada día me levanto, entrego a Dios el día en sus manos, leo su palabra, veo qué tiene para mí Él hoy, lo que Él me muestra en ese día, cómo Él me va usando cada día, ese es el propósito que Él tenía para mí hoy. He acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanas, cada una tiene un propósito, cada una tiene una fecha de elaboración y una fecha de vencimiento. Si ya pasaste los 33, siéntete afortunada de estar viviendo un año más de lo que vivió Dios mismo acá en la tierra, Jesucristo. Un año más. O sea, es un privilegio. Yo ya tengo muchos años más de los que vivió Jesucristo acá en la tierra. Pero si ya te vas acercando a los 33, piensa, oiga, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo vivió acá hasta los 33. ¿Qué he hecho yo? Puedo decir, he glorificado a Dios, he cumplido la obra que Él me ha dado que hiciera. Sigamos. La otra, Anita, por favor. Dios nos llama claramente. A ver, esa fue la parte que anotamos. A ver las responsabilidades y oportunas que están delante de nuestros ojos, en nuestra propia puerta, en el momento presente, aquí y ahora. Ahora, hoy. Él me manda a hacer hoy lo que necesito hacer hoy. Sigamos. Prevención. Y ahora sí me voy a mover para que no se duerman. Prevención de la hipermetropía. Primero que todo, prevención de la hipermetropía, disfrutando el presente. Disfrutando el presente. Les voy a leer una estadística que me llamó mucho la atención. Miren, el 90% de las personas, lo voy a repetir, el 90% de las personas, o sea, muchas, el 90% de las personas sienten nostalgia por el pasado. ¿No sienten nostalgia por el pasado? Lo que podría haber hecho, o lo que no hice, o lo que hice, qué lindo que fue ese tiempo, y uno siente nostalgia por el pasado. Confían en el futuro. Sí, yo sé que vamos a tener un buen futuro. Sí, con la ayuda de Dios nos va a ir mejor. Sí, nos va a ir mejor. Pero apenitas están soportando el presente. O sea, están sufriendo en el presente. ¿Sienten nostalgia cuando ven atrás? ¿Sienten esperanza cuando ven hacia adelante? Pero el día de hoy, no, están mal el día de hoy, no lo disfrutan. Acá tengo una fotito, me gusta mucho. Cuando nosotros, a ver, yo me acuerdo más o menos de cuando yo era chiquita, por ahí me imagino que como desde los 4 años yo me acuerdo de algunas cositas. Cuando yo tenía 4 años yo veía a las niñas de 10 y yo quería ser como una niña de 10 porque ya la veía grande. Pero ya cuando llegué a los 10 años quería ser como una de 13, 14, ya adolescente. Ya cuando yo estaba en esa edad, ya quería ser más grande, de 20, 20, 25. Quería casarme y me casé. Acá vemos ya una señora casada y resulta que ya cuando uno está casado, no digo por mí, por otras, no soy yo de verdad. Estoy felizmente casada. Pero antes de casarte, quieres casarte, deseas casarte. Cuando te casas, no era lo que esperabas. Entonces, ¿cuánto añoraría volver a estar soltera? O bueno, he orado tanto por este hombre, me trata tan mal, no quiere aceptar a Cristo, Señor, ¿cuándo te lo vas a llevar? Porque no lo puedo abandonar, ¿cuándo te lo vas a llevar? Y si el Señor se lo lleva, como dice Lucero, dentro de todo era una buena persona. ¡Cómo lo extraño! Y ya cuando uno llega viejito, siente nostalgia, ya uno lo único que quiere es morirse. Mi mamá, me acuerdo que ya estaba en sus últimos meses, ¡ay, Señor, hasta cuándo! ¿Hasta cuándo? Y toda la vida, desde que somos chiquititos hasta que nos morimos, andamos diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a crecer? ¿Hasta cuándo ya me voy a poder ir de mi casa y hacer lo que yo quiero? A ver, le pregunto a ti y a... no recuerdo sus nombres, que ya no están en su casa, están lejos. Yo creo que eso lo deseaban cuando eran chiquitas, cuando eran jóvenes. Quiero salir de mi casa y ya estar lejos de mi casa y estar sola. ¿Era lo que pensaban? No era tanto como lo pensaban. Ahora quizá desearían volver a estar con su familia o extrañan cosas, pero uno desea libertad. Pero cuando ya está en libertad, lo único que quiere es llegar temprano a la casa, a descansar. Lo que uno se imaginaba antes que era libertad, no era la real libertad. Entonces, nunca estamos satisfechas con el estado en que estamos. Siempre estamos esperando más, esperando más, esperando más. Entonces, prevención de la hipermetropía, disfrutando el presente. Sigamos leyendo. La hipermetropía oscurece el gozo del presente y de lo cercano. Disfruta lo que tienes hoy, hoy. Disfruta lo que tienes hoy. La clave del gozo, está ahí más adelante. La clave del gozo es dejar que cada situación sea como es, en vez de lo que tú piensas que debería ser. A ver, esto tiene acá una verdad muy grande. ¿Usted quiere tener gozo? Amén, sí, yo quiero estar con gozo, yo quiero estar con gozo. La clave del gozo es dejar que cada situación sea como es, en vez de lo que tú piensas que debería ser. Eso es disfrutar el presente, disfrutar lo que Dios me ha dado hoy, disfrutar lo que tengo hoy sin estar añorando, añorando, añorando cómo sería así. Porque cuando llegue eso, tampoco voy a estar completa, voy a seguir añorando otras cosas más. Disfruta lo que tienes hoy. Luego vamos a hablar acerca de eso. Anita, la próxima, porfa. ¿Qué tienes hoy? ¿Tienes familia? Porque dijimos, disfruta lo que tienes hoy. ¿Tienes familia? Todos tenemos familia. Todas, todas acá hoy tenemos familia. O tenemos una mamá, no, mi mamá se murió. Tenemos esposo, no, no tengo esposo. Tenemos hijos, no, no tengo hijos. ¿Tiene un primo? Ah, sí, tengo un primo lejano. Tiene familia. El primo es su familia. ¿Vas a una iglesia? Sí. Ahí tienes hermanos. Disfruta tu familia en Cristo. Tienes ropa, tienes esposo, tienes comida, tienes hijos, tienes vivienda, tienes trabajo, tienes salud, tienes iglesia. Disfruta lo que Dios te ha dado hoy para disfrutar. Hablando de disfruta tu familia. Hace varios años ya, había un hermano en nuestra iglesia, se llamaba el hermanito Álvaro. Y Álvaro era casado con Gladys, un hombre muy, muy ejercitado, o sea, muy deportista, siempre llegaba en su bicicleta, buen físico, era delgado, no era gordo, no tenía obesidad, nada. Y un domingo fue a la iglesia común y corriente. Y ese domingo, un hermano tenía que predicar. Y por la mañana llamó a mi esposo y le dijo, estuve enfermo toda la noche, no puedo ir a predicar, necesitas predicar tú. Y mi esposo dijo, bueno, tengo que predicar, y no había planeado el mensaje, dijo ya. Y predicó un mensaje acerca del cielo. Y ese domingo habló acerca del cielo todo el mensaje. Y Alvarito decía, amén. Y muy contento él con lo que se estaba hablando del cielo. Y el lunes, a la hora de almuerzo, mi esposo estaba almorzando con un hermano y recibe una llamada telefónica. Le dicen, pastor, a Álvaro le acaba de dar un ataque cardíaco, váyase rápido para la Chayo porque lo llevaron para allá. Y Joaquín estaba a la vuelta de la Chayo. Salió corriendo, llegó a la clínica, salió el doctor y le dijo, ¿usted es familiar de Álvaro? No, soy el pastor. Bueno, él acaba de morir. Tremendo, acaba de morir. Entonces, como usted es el pastor, le dijo el doctor, usted es el encargado de darle la noticia a la familia. Hasta ahí no había llegado nadie porque Joaquín estaba a la vueltica. Él fue el primero que llegó. Cuando Joaquín está en la puerta y ve a la esposa venir corriendo, corriendo, corriendo. Y Joaquín le dice, Gladys, y ella se pone a llorar. Y dijo, ¿se murió? Sí, se murió. ¿Y sabe qué fue lo primero que dijo? No me pidió perdón. No lo perdoné. Hoy él salió de la casa y estábamos muy enojados. Salimos bravos y no me pidió perdón, no me pidió perdón, no lo perdoné. Esa era su tristeza, que no había perdonado y no le había pedido perdón a su esposo. Porque no disfrutó lo que Dios le había dado ese día lunes a las 6, 7 de la mañana cuando habían peleado, ellos deberían haber arreglado esa situación. Porque uno siempre está viviendo pensando en que puede llegar a tener otra oportunidad. Ah, a la noche llego y hablamos, a la noche arreglamos. No llegó la noche. Disfruta lo que tienes hoy. Disfruta lo que tienes hoy. Qué belleza. Amén. Disfrutemos esa belleza que mañana no la vamos a ver. Entonces, sigamos con familia. ¿Tienes familia? Quizás muchas, no sé cuántas solteras hay, pueden estar pensando, si yo me caso, yo creo que sería feliz si yo me casara. Y viven su juventud solamente pensando en quién será, quién será. Y llega un muchacho nuevo a la iglesia y ¿será ese? ¿Será ese? En campamento de jóvenes llegan, ¿cuál será? ¿Estará acá? Y viven pensando en eso, y viven pensando en eso, porque piensan que necesitan a una persona a su lado para ser feliz. Pero no, no necesitas a una persona a tu lado para ser feliz. No necesitas un esposo para ser feliz. No necesitas un esposo para sentirte completa. Si estás viuda, o separada, o divorciada, no necesitas volverte a casar, ni necesitas que alguien de tu familia vaya a vivir contigo para sentirte feliz. No, tú ya estás completa si estás en Cristo. Mira cómo dice Colosenses 2:10. Dice así, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Nosotras estamos completas mediante la unión con Cristo. Cristo es el único que puede satisfacer mis necesidades más profundas de afecto, de amor, de cariño, todas las necesidades. Él es el único que las puede suplir. No necesitas casarte para ser feliz, ni tampoco necesitas pedirle a Dios que se lleve rápido a tu esposo para ser feliz, tampoco. Él te puede hacer feliz con o sin Él. Mientras que estés completa en Él, vas a estar satisfecha totalmente satisfecha, no necesitas que cambie tu situación sentimental para poder estar completa en Cristo. Ya estás completa en Cristo. ¿Tienes esposo? Bueno, disfrútalo, a pesar de. Me gusta mucho un versículo que está en Filipenses 4:8. Yo creo que ustedes ya se lo deben saber. Dice, en esto pensad, en todo lo, a ver, las que se lo han memorizado, ayúdenme. En todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo puro, si hay virtud, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de confianza, de alabanza, en esto pensad. Este es un precioso consejo de la palabra de Dios. Dice, piensa en todo lo verdadero. A ver, ¿qué es lo verdadero? Pero piensa en lo verdadero y bueno. ¿Qué es lo verdadero? Bueno, estás casada. ¿Qué es lo verdadero y bueno? Es que no hay nada, nada que haga bueno. Nada bueno. A ver, piensa. No tiene nada bueno, no hay virtud alguna en él, porque tristemente, o sea, no es chiste, es verdad. Muchas veces las mujeres están viviendo una situación tan, tan dura al lado de un hombre que no conoce de Cristo, que no hay absolutamente nada bueno. Pero me encanta la última parte del versículo. Verdadero, bueno, justo, si hay virtud alguna. Si nada de eso hay, termina el versículo diciendo, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si algo, o sea, si usted ve todo tan negro, tan negro, tan negro, ya sea en su esposo o en la relación con un hijo, o la relación con sus padres, está mal, no hay nada bueno, no hay casi nada, nada, nada. Pero el consejo bíblico es, si hay algo, aunque sea una cosita, algo digno de alabanza, en esto piensa. No andes pensando en lo malo que es. No andes pensando en lo mal que te trata. No andes pensando que no quiere trabajar. No andes pensando que no quiere aportar para la casa. No andes pensando eso, porque si no te vuelves loca. Pero si hay algo digno de alabanza, en eso sí piensa. ¿Qué podría ser algo digno de alabanza? No ronca. No ronca. Todo es malo, pero no ronca. Algo. Dale gracias a Dios, Señor, gracias, porque por lo menos puedo dormir tranquila. Amén. No se rían. Algún día van a estar dando gracias a Dios por... Si algo digno de alabanza, piensa en eso. Si algo digno de alabanza. Hablaba con una hermana en la iglesia que tiene un problema súper terrible, porque su hija y su esposo, el esposo de ella, están asistiendo a una secta. Pero es una cosa tremenda como los tienen dominados, como terrible, terrible, terrible. Y ella sufre porque ella piensa mucho en eso. Le quieren quitar su apartamento, le quieren... que se vayan a vivir con ellos a un sector especial, o sea, muchas cosas. Yo decía, pero busca algo digno de alabanza en ellos, para dejar de estar pensando tantas cosas, porque está pensando tanto en todo lo malo que cae en depresión, porque solo piensa en lo malo. Entonces, ¿qué es algo bueno? Ellos están de todas maneras deseando buscar a Dios. Por eso están en ese lugar. Ellos desean, en el fondo de su corazón, quieren buscar la verdad. Por eso están allá. Entonces, Señor, gracias porque ellos te quieren buscar. Ahora muéstrales tú, sácales esa venda, dales vista. Pero algo bueno es que ellos desean. Me decía, llegan 9:30, 10 de la noche todos los días porque van a sus estudios bíblicos. ¿Qué hay algo digno de alabanza en esto? Bueno, por lo menos no llega borracho el hombre a pegarle a su hija, que ve que le está dando. No, están juntos en esto y piensan que están en lo correcto, pero por lo menos pensemos en algo digno de alabanza. No la está tratando mal, no la está tratando a las patadas. Entonces siempre busca algo digno de alabanza y en esto piensa. ¿Tienes hijos? Disfrútalos hoy. Disfruta hoy a tus hijos. No pienses, ¿cómo me gustaría que mi hijo fuera como el hijo de...? No. Dios lo creó a él, la ha creado a ella con un propósito específico. Y el propósito de Dios para la vida de tu hijo no es el mismo propósito de Dios para la vida del hijo de otro. Uno puede desear algo totalmente diferente a lo que Dios quiere para tu hijo. No quieras que tu hijo sea como. Disfruta tu hijo hoy. Justo hoy en el desayuno estábamos hablando con la hermana Cristina. Ella nos comentaba cómo había muerto la hija de uno de los pastores de su iglesia. 18 añitos. Hermosa, preciosa la niña, preciosa. Le dio leucemia y falleció. 18 años. ¿Cuántos planes no tendrían para ella? ¿Para cuántas cosas no la habrán preparado pensando en un futuro para ella? Pero no, Dios quería que a los 18 años muriera. Como hablábamos al comienzo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios y decirle, ¿por qué tan rápido, Señor? ¿Por qué eres así? ¿Por qué te la llevaste tan pronto? Era el tiempo que Dios tenía establecido sobre la tierra. No fue un error médico, no fue un mal diagnóstico, no es que si la hubieran tratado a tiempo, de una manera diferente, ella hubiera podido vivir. No, ese era el día y punto. En diciembre, el diciembre pasado, una hermana de nuestra iglesia, Patricia, llegó al domingo con un dolor de cabeza. Me duele la cabeza. El lunes puso por el grupo, oren por favor por mí porque me duele mucho la cabeza. El miércoles, voy al hospital, me devolvieron, me dijeron que era algo del oído. Y se volvió a la casa, oren por mí porque me sigue doliendo. Pasó miércoles, jueves, viernes, sábado, ya estaba con el Señor. Así, en medio del dolor, le hicieron un examen, tenía un tumor, ya era tan grande el tumor que no había nada que hacer. Y el Señor en 8 días se la llevó. Injusto, humanamente, uno en su humanidad, en su carnalidad, en su ceguera, en su hipermetropía de no ver las cosas diferente. ¿Cómo, Dios? ¿Cómo te la llevas? ¿Por qué? Tenía 5 hijos, ya 2 un poco mayores, una de las hijas estudiaba en Palabra de Vida, le tocó venirse, y 2 hijos adolescentes. ¿Injusto? No. Es como Dios tenía establecido, era lo que Dios quería. Y uno veía a esos niños llorando en el funeral y uno decía, Dios, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser del papá? Mire, ha pasado poco tiempo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses, no se han muerto ellos de tristeza, siguen yendo a la iglesia, no los ves llorando, los he visto llorando el día del funeral. Y no más, van a jóvenes, los ves sirviendo, los ves sonriendo, pero uno decía, ¿cómo? Este papá no va a ser capaz de seguir llevándolos a la iglesia, ¿cómo van a sobrevivir? El papá no sabe cocinar, no sabe hacer nada porque ella era la que hacía las cosas, ¿cómo van a vivir? ¿Cómo van a comer? Ah, Dios se va encargando y Dios va haciendo las cosas y por ahora todo bien. Les contaba que mi mamá quedó viuda con nosotras 2, 1 año y medio, y mi hermana nació al mes de que mi papá se murió. ¡Qué injusto! ¡Qué terrible! No, no fue injusto ni fue terrible, porque pudimos ver la mano de Dios durante todo nuestro crecimiento. La provisión de Dios, el amor de Dios, la bondad del Señor, el cuidado de Dios sobre nosotras. Y acá estamos, no hemos llorado toda la vida, no. El Señor fue bueno y yo estoy segura que si no hubiera sido de esa manera, hoy no estaríamos acá. Es parte del plan de Dios para cada una. Si no hubiera sido así, yo hoy quizá no conocería del Señor. Él sabía que era lo que se necesitaba para que tanto mi mamá como nosotras nos acercáramos a Dios. Entonces, ¿tienes hijos? Disfrútalos. ¿Tienes familia? Disfrútala. ¿Tienes mamá viva todavía, papá vivo? Disfrútalo. Anita, la próxima, por favor. Segundo, prevención de la hipermetropía siendo agradecida. Siendo agradecida. Entonces, la primera era disfrutando el presente. Previene la hipermetropía disfrutando el presente, disfrutando lo que tienes hoy, no pensando en, cómo sería de buena la vida si esto cambiara, cómo sería de buena la vida si esto fuera de una manera diferente. No, disfruta lo que tienes hoy, porque tú no sabes qué va a pasar mañana y si ya el Señor te quiere llevar con Él. Disfruta la vida. Segundo, previene la hipermetropía siendo agradecida. Agradecida. Acá tenemos dos versículos preciosos. Primero, Efesios 5:20. Dice así Efesios 5:20. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo. Otra vez. Dando siempre gracias por todo. Por todo. ¿Qué es todo? Todo. Entonces tenemos que prevenir esa enfermedad de hipermetropía, o sea, estar soñando. No, el día que ella ya me empiece a hacer caso, ese día sí va a ser diferente. El día que él conozca a Cristo, ese día sí mi hogar va a ser diferente. No, da gracias hoy por todo. Gracias por todo. Disfruta a ese hombre que no ha querido conocer de Cristo. Disfruta a esos hijos que están lejos de Dios. Hoy disfrútalos, hoy. No pienses lo lindo que sería si ellos volvieran al Señor. No. Piensa en hoy y cómo tu vida va a afectar su vida y les va a hablar de Cristo. Porque quizá el día de mañana, cuando tú partas con el Señor, es el día que ellos van a conocer de Cristo por el testimonio y las palabras que tú dejaste en su corazón. No esperes a mañana para tener una buena relación con tu familia hoy. Entonces, agradece por todo. Y Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en... ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando yo era joven, tenía mucha hipermetropía. Siempre era pensando. ¿Qué será lo que quiere Dios para mi vida en el futuro? ¿A dónde será que Dios quiere que yo me vaya? ¿Con quién será que Dios quiere que yo me case? ¿Será que voy a tener hijos o no voy a tener hijos? Por si acaso Dios no me da hijos, pues voy a adoptar hijos. Siempre pensando en el futuro, siempre, pero no disfrutaba el presente. Siempre estaba buscando la voluntad de Dios para mi vida, pero la voluntad de Dios para mi vida es hoy. La voluntad de Dios para mi vida es hoy. Con mi mamá íbamos mucho a Medium. Y sí leíamos también la taza del chocolate. Íbamos a donde Gregorio Hernández para que nos sanara y nos dijera cosas. Lamentablemente, con mi mamá, y yo desde chiquita, recuerdo que hacíamos la tabla Ouija, terrible, para saber qué iba a pasar en el futuro. Queríamos saber qué iba a pasar en el futuro. Hasta que un día los mismos espíritus, porque eso sí es real, o sea, eso no es un chiste, eso es real. Son espíritus, demonios que vienen y se hacen pasar por espíritus y personas conocidas y te hablan. Y Dios en su misericordia utilizó una de estas porquerías para hablarnos y decir, por favor, no lo haga más con la niña, ella es muy pequeña. Imagínate, el mismo espíritu escribió nos y dijo eso, y desde ahí me acuerdo que nunca más lo volvimos a hacer con mi mamá. ¿Por qué? Porque queríamos saber qué iba a pasar en el futuro. Hoy en día una de las iglesias más grandes que existe, y digo iglesia entre comillas, es esta iglesia de Dios ministerial, algo así. ¿Por qué? La profecía. vienen, se acercan y en sus oídos les dicen, ¿sabes qué va a pasar? Te va a pasar esto y te vas a casar con este. Y Dios te dice, no, eso es totalmente antibíblico, esto no es una iglesia real. Pero la gente va porque quiere escuchar qué va a pasar en el futuro con ellos. Hermana, la voluntad de Dios para mi vida es lo que está pasando hoy, porque no sé si mañana voy a vivir o no. Entonces, ¿quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Anda a tu cuarto, arrodíllate y dile, Señor, acá está mi vida hoy. Haz conmigo lo que tú quieras para mí hoy. Y Él te va a guiar en el día de hoy, va a ser contigo, te va a utilizar de la manera que quiera en el día de hoy, sin estar soñando en qué pasará mañana y perdiendo el tiempo en qué pasará mañana. Si quieres que Dios te hable, abre tu Biblia hoy y mira lo que Él te quiera decir hoy. Entonces, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios que yo me vaya de aquí o me quede? No, la voluntad de Dios para ti hoy es que estés en ese lugar donde te tiene hoy. Y si Él te quiere mañana en otro lugar, te abrirá la puerta y te llevará a ese lugar. Si quieres hacer planes, muy bien, está bien hacer planes, no está mal, porque la Biblia también nos llama a ser sabias. Y si vamos a construir algo, tenemos que prever bien los gastos, dice la Biblia esto. Entonces, sí debemos hacer planes, pero, como nos decía Santiago, digamos, si el Señor quiere, vamos a hacer esto. En un mes más yo voy a estar en otro campamento. Y puedo decir, en un mes voy a ir a otro campamento de mujeres. Pero si Dios quiere, porque si Él no quiere, el día anterior me enfermo y no puedo ir. Por más de que quisiera estar allá, no puedo. Hago plan, oro y lo pongo delante de Dios. Señor, acá está. Este es mi deseo, me gustaría. Pues si tú quieres, si no, líbrame, Señor. Y guíame por donde tú me vas a querer guiar el día de hoy. La otra, Anita, por favor. Tercero, a ver, la primera era prevenir la hipermetropía. No, la primera era disfrutando el presente, disfrutando el presente. La segunda era siendo agradecida con lo que tengo ahorita, ya, hoy, ya. Siendo agradecida con lo que tengo hoy. Y tercero, prevención de la hipermetropía, aceptando a Cristo ahora. ¿A qué me refiero con eso? Ahí abajito hay una pequeña explicación. Ahí abajo de aceptando a Cristo ahora dice, estás pensando, ¿me siguen ahí? Estás pensando en acercarte a Dios después de que estás pensando acercarte a Dios después de que, si estás pensando así, tienes una enfermedad muy peligrosa, muy peligrosa. Y hablo a las hermanas de la iglesia de Aposento Alto, noroccidente. Qué bueno que no las conozco bien, no sé quién es quién, porque no sé tus problemas, entonces me siento en libertad de hablar sin problema. Puede ser que lleves en tu iglesia desde chiquita. No, yo llevo, soy creyente desde que nací, porque desde chiquita mis papás me llevaron a la iglesia. Y tú crees que eres creyente porque desde chiquita vas a la iglesia, pero te tengo una mala noticia, no es así. Tú no eres creyente porque desde pequeña vas a la iglesia. Tú eres creyente y vas al cielo porque has tenido un encuentro personal con Jesucristo. Has tenido un encuentro personal con Jesucristo. ¿A qué me refiero? Porque ha habido un día en que te has dado cuenta. Soy pecadora. Soy pecadora. Y si yo me muero en mi pecado, no voy a estar con Cristo porque no me he arrepentido. Nunca me he arrepentido de mis pecados. Peco y no siento tristeza. Evalúa. El hecho de que estés en la iglesia de hace tanto tiempo no significa que eres una creyente. El hecho de que leas tu Biblia, cantes, participes en todas las actividades de la iglesia no significa que seas creyente. Si no has entendido lo que fue realmente el sacrificio de Cristo en la cruz por ti, por tus pecados, para perdonarte a ti, si no lo has entendido realmente, si no has captado lo que realmente hizo Cristo en la cruz por ti, que fue dar todo hasta la última gota de su sangre para pagar el precio de tu alma, si no has entendido eso, por más de que vayas a la iglesia desde chiquita, la mala noticia es que no vas a estar en el cielo, aunque hayas escuchado toda tu vida de Dios, aunque hayas venido todos los domingos sin faltar y aunque hayas venido por los 20 años al campamento. Si no has tenido un encuentro personal con Jesucristo donde tú le dices, Señor, perdóname, mi pecado me separa de ti. Si no le has dicho así, no vas a tener un encuentro con Él cuando mueras. Acepta a Cristo, no esperes, no esperes. No, es que estoy viviendo una época chévere y yo sé que si me acerco a Cristo, de pronto Él me va a hacer que deje cosas. ¡Qué peligro en el que estás! ¡Qué peligro en el que estás! Y te entiendo si piensas así, porque muchas veces pensamos que nosotras somos las que tenemos que dejar cosas en nuestras fuerzas, pero no es así. Una vez que tenemos un encuentro con Jesucristo, que le hemos dicho, perdóname, me arrepiento de mis pecados, acéptame como tu hija, te acepto como mi Salvador, en ese momento Él es el que comienza a obrar en mi corazón desde adentro. Como yo les decía, yo era grosera, grosera. Y Dios fue el que fue actuando desde adentro. Si yo hubiera dicho, no, yo no me voy a acercar a Dios ahora porque es que yo soy muy grosera. Espéreme que yo controle un poco mi vocabulario y ahí sí me voy a acercar a Dios. Nunca lo hubiera hecho. Nunca lo hubiera hecho porque por mis fuerzas nunca hubiera cambiado. Pero a través de Él, de su Espíritu Santo, de su palabra, es que Él va cambiando tu vida. Como yo les decía, yo era feliz hablando de Cristo en las fiestas. Si a mí me hubieran dicho, tienes que dejar las fiestas si te quieres acercar a Cristo, yo nunca me hubiera acercado a Cristo, porque yo sé que era más fuerte el deseo de estar en una fiesta y el deseo de bailar que el deseo de estar en una iglesia. Pero cuando yo me acerqué a Cristo, comencé a tener una relación con Él, Él comenzó a hablarme, ya su Espíritu Santo desde adentro fue el que me abrió los ojos y me mostró, estás en el lugar equivocado. Y sin ni siquiera yo proponérmelo, Él fue el que me sacó de allí. Entonces no esperes acercarte a Cristo después de hacer algo. Me gustó esto, por eso lo puse. Decimos, siempre tenemos demasiado tiempo para pensar en Dios. Un bebé dice, yo soy demasiado joven como para pensar en Dios. No me voy a acercar a Él ahora, voy a esperar cuando sea viejita, ahí sí me voy a acercar a Dios. Ya más grandecito dice, no, yo estoy demasiado seguro de mí mismo para pensar en Dios. Tengo salud, tengo mi carrera por delante, tengo mi trabajo, en este momento Dios no me interesa. Otro puede decir, no, yo soy demasiado feliz como para pensar en Dios. Yo ahora estoy casado, voy a fiestas, hago lo que quiero, soy realmente tengo todo lo que deseo, no necesito a Dios. Quizá después, cuando ya alguna enfermedad me llegue, de pronto me acercaré a Dios, pero por ahora no lo necesito. O estoy demasiado ocupado, estoy tan ocupado que no tengo tiempo para pensar en Dios. Estoy demasiado cansada como para pensar en Dios. Estoy demasiado, como después de todo lo que hago, pensar en tener que leer la Biblia o tener que orar o el domingo ir a la iglesia cuando es mi único día de descanso, no. Después, estoy demasiado cansada como para pensar en Dios. Y por último, cuando ya está en la tumba, es demasiado tarde para pensar en Dios. Y te digo algo, ya hoy es demasiado tarde para pensar en Dios. Piensa en Dios hoy, busca a Dios hoy, pide perdón al Señor hoy, acércate a tu familia hoy, acércate a tus hermanas hoy, porque mañana ya quizás es demasiado tarde. No dejes nada inconcluso en tu vida cada día. No dejes nada inconcluso en cuanto a qué. Pedir perdón, perdonar, una sonrisa, un abrazo. Si estoy mal con una hermana, acercarme. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotras, estad paz en paz con todos. No dejes para mañana. Procura hoy hacerlo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Prevención de la hipermetropía, aceptando a Cristo ahora. ¿Estás pensando en acercarte a Dios después de que? Si estás pensando así, tienes una enfermedad muy peligrosa. Ahora, sigamos aquí. Eclesiastés 12:1, ahí lo tienen. A ver, todas juntas. 1, 2, 3. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es la próxima, Anita, por favor. Ahí está. Acuérdate de tu Creador ya, porque todas estamos demasiado jóvenes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahí están letras mayúsculas. Leámoslo. El mañana con el que cuentas puede no llegar nunca. La buena visión es la capacidad de ver la meta distante y luego mirar hacia abajo para ver el primer paso que debe ser dado hacia esa meta. Por este momento vamos a terminar, luego vamos a seguir con la conclusión ya final, y vamos a terminar, pero vamos a terminar orando. Cierra tus ojitos, no pienses en quién está en tu derecha, en quién está en tu izquierda, solamente estás tú nomás acá, delante del Señor. Y yo quiero que si en esta mañana Dios te ha hablado algo específico, diferente a ti, a mí, a otra persona, a cada una nos habló de una manera diferente. Habla con Dios. Dile, Señor, tú me has mostrado lo que debo cambiar, lo que estoy haciendo mal. Y díselo, dile qué es eso, díselo con su nombre. ¿Qué no estás haciendo bien? ¿Qué está haciendo pecado en tu vida? ¿Qué? ¿Qué está haciendo mal? Perdón, Señor. Perdóname, Señor. Reconozco que no estoy haciendo las cosas a tu manera. Gracias por mostrarme cómo quieres tú que yo vea las cosas, Señor. Háblale, dile las cosas que tienes que decirle ahora. Señor, tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer como el hacer. Yo te quiero rogar que estas cosas que has hablado a mi corazón las pueda hacer. Quiero hacerlo, Señor. Ayúdame a hacerlo. Y si quieres tener un encuentro personal con este oftalmólogo divino, díselo. Dile ahí en el silencio de tu corazón, dile, Señor, no entiendo mucho, porque estoy ciega, Señor. He pecado, soy pecadora. No entiendo mucho de ti, no entiendo tu palabra, Señor, pero yo quiero ver. Te pido perdón. Perdóname por mis pecados, Señor. Perdona mi pecado. Perdóname, Señor. Límpiame. Gracias porque Jesús murió para limpiar mis pecados. Señor, hoy te pido que me aceptes como tu hija. Te recibo como mi único Salvador. Gracias por morir en esa cruz por mí. Gracias por pagar el precio en la cruz que yo tenía que pagar. Hoy te acepto como mi Salvador. Te entrego mi vida, Señor, para que hagas con ella lo que tú quieres. Señor, no sabemos lo que tienes para cada una de nosotras que estamos acá hoy. Tu palabra dice que no se nos concederá un minuto más de lo que ya está establecido que vivamos sobre esta tierra. Por eso yo te ruego, Señor, que lo que nos quede de vida sobre esta tierra lo podamos vivir para glorificar tu nombre, Señor. Queremos glorificar tu nombre con nuestra manera de vivir. Señor, ayúdanos a vivir cada día delante de ti como si fuera el último, Señor, de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Recuérdanos a dar gracias por todo. Recuérdanos que debemos disfrutar nuestra familia, disfrutar lo que tú nos has dado. Gracias por cada cosa, porque todo viene de ti, Señor. Todo lo que tenemos viene porque tú nos lo has dado, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por este tiempo que hemos podido compartir juntas. En el nombre de Jesús. Amén. Ya vamos a la carpetita a ver qué nos dice el programa. El programa dice que...